Bienvenidos a su programa Confidencias de Aragón. El capítulo de hoy, mi primera vez. Ay, amiga, ¿qué crees? Ayer fue mi primera vez. ¿Qué pasó? Cuéntame. Ay, pues fue por la tarde. Él es un hombre muy experimentado. Yo tenía muchísimo miedo. El corazón me latía muy, muy fuerte. ¿Y entonces qué pasó? Pues me hizo entrar a un cuarto y me dijo que me recostara, que ello lo había hecho muchas veces y que entonces no debía preocuparme. ¿Y luego? ¡Cuéntame! ¡Ay! Me asusté muchísimo cuando vi su aparato. ¡Era enorme! Cerré los ojos para tranquilizarme. Sentía cómo se acercaba a mí y entonces me sacó la muela que tanto me molestaba. Esa fue la primera vez que fui al dentista.